Estamos de tarde en La Voz de la Región, bueno, dialogando sobre algunas circunstancias que se dan en Olavarría, específicamente en la jornada de ayer, y lo comentábamos en las instalaciones de Coop Electric, bueno, una aproximación a esta conformación de un grupo especial para ayudar a personas que padecen de cáncer y a los familiares de las personas que tienen esta enfermedad. Vamos a dialogar con el doctor Raúl Pitarque. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Hola, Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, para conocer los detalles de lo que ha dejado este encuentro del día de ayer, una jornada donde hubo también visitas importantes, ¿no? Expositores a propósito de este tema que se va logrando de a poco allí en Coop Electric, doctor. Bueno, así es. Una puerta más creo que hemos abierto y, bueno, si uno desde el lugar de uno tratar de brindar una oportunidad a aquellos que lo necesiten y que sea el momento para ellos encontrarse en un grupo. Nos visitó el doctor Bruno, que es el jefe de oncología del Hospital Álvarez, una psicóloga, Eloisa Bello, que hace más de 20 años que está trabajando con un grupo, con grupos de pacientes y familiares con cáncer, y una paciente muy especial que tiene muchísimas calidades artísticas y que ha tratado su enfermedad en los últimos años, más de 10 años, todo lo que ha vivido desde el arte lo ha manifestado y, bueno, fue muy muy tocante y, bueno, con el mensaje de que se puede, de que hay esperanza, de que la vida continúa y que a veces juntos es más fácil. Sin dudas, el aspecto psicológico es un aspecto altamente importante y positivo en el tratamiento de esta enfermedad y para lograr calidad de vida, más allá de qué es lo que suceda, ¿no? Con esta enfermedad, no solamente en el paciente, sino en su entorno, doctor. Sí, es una enfermedad que tiene una connotación negativa desde hace muchos años, como que el diagnóstico ya tiene un pronóstico certero y esto es relativo. Nos explicaba el doctor Bruno la cantidad importante de tratamientos nuevos que hay en el último tiempo, que son, bueno, primero que no producen tantos efectos secundarios, segundo, de que cada vez son mayores los cánceres que se controlan y que permiten un control durante el tiempo y que se convierte en enfermedad crónica. Pero claro, desde hace mucho tiempo se le asocia a dolor, a muerte y demás, y eso ha cambiado y es un poco lo que uno trata de transmitir, de que sí, es una enfermedad importante, pero hay muchas otras en las mismas características y acá se puede acompañar, se puede mejorar la calidad de vida, porque afecta mucho, como usted lo decía, no solo al enfermo, sino todo su entorno, sus amigos, su familia. Estos grupos de autoayuda, no son simplemente reuniones donde las personas van y cuentan sus circunstancias, experiencias, todo lo que les toca vivir, sino también hay otras actividades que se pueden desarrollar para, bueno, lograr eso que se plantea como objetivo la conformación del grupo, ¿no, doctor? Sí, generalmente cuando son grupos nosotros decimos más de ayuda mutua porque uno colabora con el otro, ¿no? Más que de autoayuda. Parece semántico, pero no es tan semántico. Es decir, ayudar al otro tiene algunas pautas, pero muchas veces lo determina el grupo también. Y esto, hay distintos momentos en la constitución de los grupos. La gente nos contaban, la gente que nos visitó, que hay gente que permanece durante mucho tiempo, hay gente que va hasta un tiempo y se va. Y se pueden tratar los temas más diversos, desde cuestiones administrativas y legales hasta cuestiones de apoyo o de conocimiento, lo que el grupo, o de esparcimiento y de recreación, de acuerdo a lo que el grupo determine y que en realidad contribuya a mejorar la calidad de vida. ¿Cómo va la conformación de este grupo aquí en Olavarría, doctor? Bueno, ayer se quedaron al final de la reunión, yo no tengo el número concreto, pero supongo que alrededor de 20 personas relacionadas con la enfermedad de distinta manera, y bueno, ya está en marcha. Se van a empezar a reunir en la Escuela de Salud, allá en el ex Hospital Ferroviario, a partir de las 19 horas todos los jueves. Así que, bueno, son bienvenidos todos aquellos que quieran integrarse de la manera que puedan. ¿El grupo tiene autonomía o la Red de Prevención del Cáncer está trabajando activamente con este grupo ya conformado? No, nosotros vamos a estar de apoyo y de soporte, pero el grupo tiene su propia autonomía, su propio manejo. Tenemos una referente en quien descansamos, que es Mariana Cuñoli, que es una paciente que está curada de un diagnóstico de cáncer de hace algunos años y ya tiene el alta médica, y que, bueno, ella como docente y como mamá y como haber vivido la enfermedad tiene una larga experiencia y está, bueno, llevando adelante con mucha garra la constitución del grupo. Aquellos que de pronto están escuchando, ¿no?, y no se anoticiaron de esto que se dio en la jornada de ayer, pero que tienen interés de acercarse o tal vez de plantear alguna inquietud, si es que tienen algún familiar padeciendo la enfermedad, ¿se pueden acercar directamente los jueves a aquel lugar o cómo deben proceder, doctor? Por supuesto, a las 19 los jueves en la Escuela Superior de Ciencia de la Salud, el ex ferroviario allá en Pringles y Facina, la entrada por Pringles, y nosotros habíamos publicado dos teléfonos, yo me acuerdo del 425-402, para aquellos que tengan dudas, por la tarde pueden llamar y... 419-831 es el otro. Muy bien, gracias Sandra. Bueno, y... por cualquier duda, comunicarse con los teléfonos y si no, los esperamos allá en la Escuela de Salud. Muy bien. Doctor, nosotros le agradecemos la estadía, imagino, del doctor Bruno y del resto de los visitantes. Habrá sido bien aprovechada, ¿no?, como dijo usted, por todos los presentes ayer. Ni lo dude. Ha sido realmente una oportunidad más de compartir con gente que entrega parte de su vida a trabajar con la gente. Muy amable como siempre, doctor. Gracias. Que sigas bien, Sandra. Gracias por todo. El doctor Raúl Pitarque, a propósito entonces de la conformación de este grupo de autoayuda para pacientes con cáncer y familiares. Voy a reiterar los numeritos para aquellos que se quieran comunicar. Teléfonos 425-402 o 419-831 de lunes a viernes de 18 a 22 horas.